a domingo toda la semana. Me la paso alegre, disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende. Así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido y nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, porque también sé que no somos eternos. Por eso la paso contento de fiesta y de caravana hasta que amanezca. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste o te dé la gana. Porque la dulzura no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Me gustan los bares y las desveladas, lunes a domingo toda la semana. Me la paso alegre, disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente